pues súbete a mi ritmo, un bailalo parejo, pues súbete a mi ritmo, porque me voy y te dejo. ¿A dónde va? Para la fiesta. ¿A dónde va? Para la fiesta. ¿A dónde va? Para la fiesta. Me voy para la fiesta. Eso. Es la tercera, es la segunda, así. Es la segunda, ahí va. Sí. Este es el baile para el que esté aburrido, para el que esté amargado, para el que esté tirado. Este es el baile para el que esté aburrido, para el que esté amargado. Se viene Lupa, se viene Lupa, se viene Lupa, se viene ya. Upa, upa, upa para arriba, upa, upa, upa para abajo, upa, upa, que lo siente, upa, upa, que se levante, upa, upa, upa para arriba, upa, upa, upa para abajo, upa, upa, que lo siente, upa, para que se levante, compadre. Para bendiza, siguiéndolo, solitario. Callao, esa mano. Ay, no más, bueno. Siéntelo. La 14 de Italia. Bueno, Colombia. Sí. Se viene Lupa, se viene Lupa, se viene Lupa, se viene ya. Upa, upa, upa para arriba, upa, upa, upa para abajo, upa, upa, que lo siente, upa, upa, que se levante, upa, upa, upa para arriba, upa, upa, upa para abajo, upa, upa, que lo siente, upa, para que se levante, que se levante, se compadre. Pero los chicos que sumaría, óyeme, bailando, hombre de, para Carlito de Arguello, para el Ale de Arguello, el loco burdo, óyeme, para el monio, Ferrer, Ferrer, Ferrer, como mi Luis, sí. El bailador, hoy te traigo el bailador, trampala, el bailador, que te mueve, es lo que ve que bueno está, el bailador, hoy te traigo el bailador, trampala, el bailador, que te mueve. No ve qué bueno está. El bailador tiene buenas ondas. El bailador en tu pieza está. El bailador, sí, sí. El bailador, sí, sí. Y ahora pon atención y disfruta este merengón. Este ritmo tiene acción. Este ritmo tiene acción. El bailador, hoy te traigo el bailador de Tampara. El bailador, que te mueve. Es lo no ve qué bueno está. El bailador, hoy te traigo el bailador de Tampara. El bailador, que te mueve. Es lo no ve qué bueno está. Óyelo, ahí no va. Sí, señor. Oh, consigo los plátanos. Los plátanos. Bueno, sí, señor. Sí. Y ahora pon atención y disfrute este merengón. Este ritmo tiene acción. Este ritmo tiene acción. El bailador, hoy te traigo el bailador de Tampara. El bailador que te mueve. Es lo nuevo que bueno está. El bailador, hoy te traigo el bailador de Tampara. El bailador que te mueve. Es lo nuevo que bueno está. Está. Vamos el lobo. Jódime, siéntelo. Era el gusto. Centroamérica, vamos las morochas. Sí, señor. Los chicos, los plátanos. Siéntelo. Esta es la sabatuta. Óyeme. Agradecido la tercera. Bailándole. Los guachos. Tampoco es una murga, no te traigo un baile nuevo con sabor a tunga tunga. Es la nueva onda, así quiero que lo bailes con tu cuerpo de costado. Así quiero que lo bailes de costadito, sigue así, muy suavecito. Bueno, de costadito, sigue, de costadito, sigue así, muy suavecito. Óyeme, bu. De costadito sigue así, muy suavecito. Oye, de costadito sigue, así, muy suavecito. De costadito sigue, así, muy suavecito. Bailándole. Bueno. Oh, oh.